examiné uno por uno a los 77 de Chacarillas. Conocí a Heleno de Céspedes y lo traté como a una dama. Acompañé a Nikolai Roerich por Manchuria y Mongolia, buscando semillas de plantas que ayuden a controlar la expansión de los desiertos. Vi explotar en pedazos a los iraquíes cuando usaban un detector de bombas falso comprado a los ingleses. Quise inyectarme el plasma marino de René Quintón y vi películas hasta quedarme dormido. Número 6, por poco quedó encerrado. Asistí al nacimiento de Zoroastro, quien llegó con una sonrisa en los labios. Pensé en la posibilidad de un accidente extraterrestre en Tunguska, en el asesinato de Juan Pablo Jiménez, en el asesinato de Juan Bautista, en el asesinato de Ucabari Barrientos, apuñalada en la pista de baile.